mucha vida mía, siempre con sentimiento. El hombre que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú demoras, que en todo tiempo te quiere ver, no sabe vivir sin tu querer, y que en la madrugada te llama y te dice te ama. Yeah. Ese hombre soy yo. El hombre que siempre te toma en sus brazos, se enfrenta con quien interrumpa tus pasos, siempre a tu lado, acompañándote. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él enfrenta peligros, tu mejor amigo. Ese hombre soy yo. Que te ama así como eres, y después del amor en su pecho te duermes, acaricia tu pelo, te habla de amor, te dice otras cosas que causan calor. De mañana despiertas feliz, lindo verte reír. Ese hombre soy yo. Soy el hombre exacto para ti, que te hace feliz y que te adora, que seca tus lágrimas, amor, cuando lloras. Ese hombre soy yo. Soy yo. El hombre que siempre sonriendo te espera, que la puerta del auto te abre si llegas, te besa en la boca, te abraza feliz, enamorado te dice así. Falta sintió y reclama porque te ama. Ese hombre soy yo. Ese hombre soy yo. Ese hombre soy yo. Oh. Ese hombre soy yo.